5 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya estoy en contacto con Analía de Paoli, contadora y socia de SmartClat BPO. ¿Qué es eso? Buen día, Analía, ¿cómo estás? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contame de qué se trata esta SmartCloud, ¿qué significa? Bueno, SmartCloud, yo soy contadora, como vos lo dijiste, y trabajamos junto a un equipo donde somos contadores y licenciados en administración. Y SmartCloud es un servicio, o sea, es el nombre que lleva nuestra empresa que presta servicios específicamente para el exterior. De lo que es contabilidad, y o sea, hacemos procesos administrativos que empresas del exterior tercerizan en nosotros. Eso es SmartCloud. Uh-huh. Están trabajando desde La Pampa y desde España, entiendo. Estamos trabajando, sí, tenemos actualmente principalmente desde Argentina. Uh-huh. Y el destino de los servicios actualmente está concentrado en Estados Unidos. Tenemos una sede en España también, pero digamos que todas las operaciones están acá en Argentina. Bien. Nuestros clientes se encuentran principalmente en Estados Unidos y, bueno, este año empezamos a trabajar también con algunos países de Asia, pero el foco está más que nada en Estados Unidos. Uh-huh. Leía en los datos que me pasaron desde la producción, es que hay un objetivo propuesto y es que un negocio ahorre dinero a través de un servicio de administración y finanzas de alto rendimiento medido al mejor precio de mercado, sin importar dónde esté localizado. A ver, vendeme la propuesta. Te vendo la propuesta. Sí, la idea es que el empresario pueda focalizar su tiempo en su negocio y en lo que sabe hacer específicamente, ¿no? Y pueda tercerizar en nosotros su parte administrativa, que es algo que lleva tiempo y que es mejor que lo haga, digamos, quien mejor se puede encargar de eso, que en ese caso seríamos nosotros. Así que eso es la tercerización, o sea, en países como Estados Unidos están muy acostumbrados a tercerizar muchos de sus procesos. Uno de ellos es la administración, por eso ahí vimos una oportunidad para ofrecer nuestro servicio. Me imagino que es una actividad que necesita capacitación permanente de la medida que cambian las leyes impositivas, los aportes y todo lo demás. O sea, quiero decir que ustedes permanentemente tienen que estar actualizándose con las leyes. En realidad sí requiere capacitación permanente, sí, pero nosotros no trabajamos, o sea, no cada empresa cliente nuestro tiene además su asesor impositivo. En el caso, y eso depende mucho de cada país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los contadores son los contadores impositivos, o sea, quienes liquidan los impuestos son contadores de allá, ¿sí? Nosotros estamos focalizados en lo que es lo administrativo. Te doy un ejemplo. Sí, por favor. Nosotros desde acá facturamos, realizamos las conciliaciones bancarias, hacemos el pago a sus proveedores. Digamos que es como un servicio que en Argentina estamos acostumbrados a que lo haga un empleado interno. En Estados Unidos lo tercerizan, ¿sí? Uh-huh. Porque además nosotros, además de realizar ese servicio, digamos que estamos permanentemente dando opciones para hacer más eficiente esa administración, ¿sí? Uh-huh. Pero y nuestra capacitación pasa por conocer sobre todo los sistemas, porque obviamente ellos usan sistemas de sus países, nosotros nos adaptamos a esos sistemas, pero no pasa tanto por lo impositivo, no sé si me explico, ¿sí? Nosotros sí hacemos algo de laboral también, pero la capacitación pasa por poder conocer los sistemas y conocer sus formas de trabajo, sus formas de administrar, y no tanto por lo impositivo, porque eso lo realiza un contador local. Bien, de manera que ustedes entienden que en La Pampa hay un buen mercado también en lo que hace a pequeños y medianos empresarios que van a necesitar necesitar esta empresa de servicios. No te entendí la pregunta. Digo, apuntar? Ustedes para instalarse y para ofrecer esto, supongo que habrán hecho antes un estudio de mercado, por lo cual me indica que La Pampa evidentemente tiene una buena calidad de pequeños y medianos empresarios que pueden hacer crecer su empresa a través de ustedes. Sí, es así. Nosotros, te cuento, el estudio, Smart Cloud se llama específicamente nuestra unidad de negocios para empresarios, para prestar servicios al exterior. También tenemos otra unidad de negocios que es Asesoría Integral, que prestamos servicios para empresarios de acá de La Pampa, digamos que del país. Se parece más a un estudio contable tradicional, digamos, de liquidación de impuestos y laboral, ¿sí? Uh-huh. Pero Smart Cloud es solamente para el exterior. Bien. Y en lo que me decías de, bueno, la necesidad que vimos, sí vemos que La Pampa y en general toda Argentina tiene una ventaja, vemos que hay una oportunidad ahí de poder trabajar para el exterior, porque creo que sí que los recursos humanos de acá estamos muy bien capacitados para poder hacerlo. Correcto. Contadora Analía de Paoli, yo le agradezco su tiempo, como yo no conozco mucho de este tema, no sé gastar la plata porque no la tengo, no sé producirla porque no soy rubia y de ojos celestes y no soy modelo, si no me llenaría de plata, pero la idea es que, bueno, digas todo lo que necesites, des el mensaje a la comunidad pampeana a través de nuestros micrófonos. De manera, yo te agradezco que me hayas contado lo que significa esto, que para mí es chino básico, y quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que sea necesario agregar. Bueno, gracias, Daniela, primero por el espacio, por el interés en lo que hacemos. Lo que quiero contar y por ahí es lo que debería quedar por ahí para que nos conozcan bien es que, bueno, somos contadores y licenciados en administración, la mayoría recibidos acá en la Universidad de La Pampa, y el mensaje que me gustaría dejar es que se puede trabajar, en la profesión tiene un montón de ramas y que no solamente los empresarios locales pueden consumir nuestro servicio, sino que también podemos prestarlo para clientes de afuera. Obviamente que no es fácil, hay que meterse, hay que aprender, hay que conocer mucho de mercado internacional para poder llegar a los clientes, pero el abanico es muy grande en el que podemos trabajar y es totalmente posible hacerlo desde La Pampa. Uh-huh. Nosotros empezamos en el año 2018-2019, empezamos a acudir a ferias, en ese momento tuvimos oportunidad de ir a una acá dentro del país, a una feria internacional. Después, por la pandemia, ya no pudimos salir, ahora vamos a ir a otra feria. Pero bueno, a lo que voy es que hay maneras, hay que buscar y es posible prestar un servicio desde La Pampa para cualquier parte del mundo. Perfecto. No importa, digamos, más allá de que pareciera que nuestra profesión es muy local, pero no es tan así. lo tenemos comprobado, digamos. Bien. Analía, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer hablar contigo. Te quedas, por supuesto, con el número de Felipe Matamala, nuestro productor, y cuando necesites difundir la actividad o lo que vayan a hacer, a tu disposición. Muchas gracias. Daniela, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes.